Esto donde vivimos no se llama hogar. Esto donde vivimos se llama infierno. Por eso es que te digo que es mejor terminar. Por eso es que te digo que mejor nos separemos. Pongamos fin a todo, no nos hagamos tanto mal. Por eso es que te digo que mejor nos separemos. Pongamos fin a todo, no nos hagamos tanto mal. Ves llorar, tú te ríes si estoy dormido. Me despiertas si estoy contento, te pones triste. Y si estoy triste, tú te alegras. Si estoy en casa, soy un estorbo. Si estoy afuera, te molestas. Si estoy enfermo, no te importa. Así mis horas son muy negras. Si fueras comprensible, si me amaras, no me darías tantos problemas. No tienes corazón, ¿dónde están tus sentimientos? Yo soy el agua, tú eres la arena. Eres incomprensible, tú eres mala hierba. Eres incomprensible, tú eres mala hierba. Si me ves llorar, tú te ríes. Si estoy dormido, me despiertas. Si estoy contento, te pones triste. Y si estoy triste, tú te alegras. Si estoy en casa, soy un estorbo. Si estoy afuera, te molestas. Si estoy enfermo, no te importa. Así mis horas son muy negras. Así mis horas son muy negras.